muchos están enamorados pa' un rincón. Ya ha llegado el campeón. Ha sonado el merengón. Mamacita, qué sabor. Ha sonado el merengón. Ven, tócame el sazón. Ha sonado el merengón. Ven, dame un traguito de ron. Ha sonado el merengón. Ay, qué rico vacilón. Ha sonado el merengón. Ya ha sonado el merengón. Ha sonado el merengón. A gozar con mucho sabor. Ha sonado el merengón. Qué rico, qué rico, qué rico. Ha sonado el merengón. Mamacita.